Gracias una vez más porque está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Introduciéndonos bien en el tema, vamos a tener 3 meses para conversar sobre esto del reavivamiento, la reforma y la misión de la Iglesia. Pero puntualmente ya hemos visto que Dios nos describe, y eso es lo que está llamándose la atención aquí, como personas que tenemos que tomar una posición. El ángel, el amén, el Cristo mismo está haciéndonos ese llamado. Y allí en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 15 y 16, él dice algo de lo que habíamos conversado ayer: yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Esto, la verdad, las cosas suenan un poco fuerte, pero es una reprensión amante de Dios hacernos volver. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa eso? Va a haber un rechazo de Dios a nuestra postura. O sea, es un llamado a decir, por favor, cambia, toma una nueva actitud frente al momento, a la instancia que estamos viviendo, porque el tiempo se acaba. Ahora, tú mencionabas ayer algo acerca de la tibieza. ¿Qué significa realmente ser tibio? ¿Qué bueno, posición? Creo que podríamos ejemplificarlo diciendo que el mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica más decididamente a aquellos cuya experiencia religiosa es insípida, que no dan un decidido testimonio en favor de la verdad. Aquellas personas que permanecen allí solamente. Hay un dicho que dice, ni muy adentro para quemarse, ni muy afuera para enfriarse. Entonces, están allí en un plano intermedio. Para Dios no existe el plano intermedio. Recordemos que el Señor dijo claramente, el que conmigo no siembra, desparrama. El que no está conmigo, contra mí es. Y estos laodicenses son aquellos que están en el punto medio. Están en el sin hacer una decisión. Pero ese punto medio, la verdad es que está más para afuera que para adentro. ¿Por qué razón? Porque notemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, el que no está conmigo, contra mí es. No, yo estoy, pero no del todo. El Señor necesita una definición nuestra. O estamos totalmente con Él o no estamos con Él. Claro. Pero eso de estar y no estar no existe para Dios. Qué gráfico como Dios se acerca a describir a un momento de la historia, el momento que estamos viviendo de la historia de la Iglesia. Apocalipsis dice que ellos tenían agua, que eran tibios. Ahora, este mensaje llega tan cercano, y tú lo habías dicho en el día de ayer, que ellos tomaban agua y prácticamente el agua que les llegaba era tibia. Estuve mirando un poquito en la internet, Hierápolis es un lugar justamente cercano a, o el lugar donde está la Odisea, la iglesia de la Odisea, y está lleno de fotos de cómo eran estos lugares maravillosos para vivir, claro, de agua termal. Incluso actualmente hay personas que visitan estos lugares y se bañan en estas aguas. Claro. Ahora, pero fíjate, cuando tú estás acalorado, cuando tienes mucho calor y te sirven un vaso de agua tibia, no es muy agradable tomar agua tibia, la verdad es que no es agradable. Y hay muchos que usan el agua tibia como un vomitivo, algo que dan ganas de vomitarlo. Entonces, por eso que el Señor dice esto, esta palabra tan fuerte, porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, ahora, debemos recordar que el Señor disciplina, aquí en este caso, él tiene palabras bastante fuertes para la iglesia de la Odisea. Y a veces la disciplina nosotros no la tomamos muy bien. ¿Recuerdas? Seguramente en más de alguna oportunidad te castigaron tus padres de distintas formas. Cuando éramos más pequeños eran un par de palmadas, y ya más grandecitos era te vas a tu pieza, no sales a jugar, en fin, y nunca la disciplina nos trajo alegría siempre, y hasta llegamos a pensar que nuestros padres no nos querían porque nos castigaban de esa manera. Pero tenemos que ver que esto después llegamos a comprender lo que no era así. Y fíjate, en el libro de Hebreos, el capítulo 12, los versículos 7 en adelante, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Fíjate, la disciplina, claro, tiene esta reacción, pero es necesaria. En la disciplina, el Padre le está diciendo al Hijo: te amo, me preocupo por ti, por eso no quiero que sigas por este camino, no quiero que hagas esto. Cuando la mamá le da unas palmaditas ahí al hijo, cuando el pequeño está tratando de meter los dedos en el enchufe, no está queriendo quitarle un entretenimiento, está tratando de evitar que él se vaya a electrocutar. Bueno, este asunto de la disciplina es una cuestión que a veces molesta un poco a todas las personas, en realidad, que nos llamen la atención, porque normalmente nos creemos que vamos por un camino correcto. Pero tú recuerdas, si hay un hombre que pasó por una disciplina, voy a decirlo como disciplina porque fue una experiencia más física, más que física, fue espiritual la de Job. Porque él manifiesta al final cómo ha crecido en el conocimiento de Dios. Él decía: mira, antes te escuchaba y hoy día te veo, o sea, estás más cerca. Pero él, hablando acerca de esta situación que a veces nos toca pasar y que Dios permite para que nosotros cambiemos, tomemos un rumbo diferente, y en Job 5:17 en adelante dice: y aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Y uno puede decir: pero un Dios amante, un Dios que nos llama con tanta ternura, nos castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Él mismo está dando respuesta, y yo estoy pensando que Job está en una situación muy terrible, y ya está pensando que ese Dios le va a dar una salida, ¿te fijas? O sea, es una actitud positiva frente a una situación tan amarga, tan desastrosa por la cual está pasando Job. Y si uno lo mira espiritualmente, Job fue bendecido tanto material como espiritualmente después de haber pasado esta, y lo voy a decir así, esta horrible pesadilla, pero fíjate, en su vida. Claro, pero aquí, por ejemplo, si volvemos a Hebreos 12, verso 8, dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Yo nunca se me pasaría por la mente disciplinar al hijo del vecino. De ninguna manera. Yo disciplino a mis hijos. Claro. Y creo que eso hace una tremenda diferencia. Por eso que aquí lo dice, que si se os deja sin disciplina, bueno, es porque no eres hijo. Si te dejas que hagas lo que quieras. Yo, pues, si el hijo del vecino está robando en el almacén, bueno, le corresponde a él enseñarle, no a mí. No me correspondería hacerlo. Entonces, aunque yo vea que eso está malo, el chico va por mal camino, pudiera ser que en algún momento yo me acercara, a lo mejor le diera un consejo, pero el padre es el que tiene que guiarlo, el padre de él, no es responsabilidad mía. Entonces, sí, también, cuando el Señor nos disciplina, el Señor nos está diciendo: tú eres mi hijo y yo quiero que tú vayas por buen camino, yo quiero que tú llegues al reino de los cielos. Ese es el objetivo. Ahora, allí en el Salmo 94:12 dice: bienaventurado o feliz el hombre a quien tú, Jehová o Jab, dice acá en mi versión, corriges y en tu ley lo instruyes. Interesante, ¿eh? Porque cuando Dios admonesta a la iglesia de hoy, a nosotros pertenecientes a esta iglesia, deberíamos ser felices, porque nos da orientación, nos está corrigiendo, nos está permitiendo que vamos por el camino que nos va a llevar a la perdición. Y eso es algo maravilloso. Podría, por ejemplo, estoy pensando en alguien que va por un camino equivocado y alguien se da cuenta y le dice, cuidado, no sigas por este camino porque te va a llevar a un, qué sé yo, a una cascada, o es un lugar peligroso, le daría las gracias, ¿no es cierto? Uh-huh. Estaría contento, aunque el otro lo vea un camino más inseguro, quizás, cuando uno presencia algunas cosas como estas. ¿Será este el bueno? Sí, siga por este, este lo va a llevar donde usted va. Y él, bajo la, el concepto, la apreciación que tiene personal, dice, no, yo veo a este otro malo, y cae en el problema. Entonces Dios en su amor nos ha dicho, mire, tomen el camino correcto, porque proverbio que es tan sabio dice, la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Son sabios consejos que nos da la Escritura realmente. ¿Eh? Exactamente. Allí en Proverbio 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Creo que la corrección, la enseñanza es muy necesaria. Una vez leí una historia, con eso terminamos hoy día, de una madre que se sentía muy dolorida porque no corrigió a su hijo cuando estaba... Cuando era la oportunidad. Claro que sí. Y a la vez el hijo le reprochaba y le decía, mamá, ¿por qué me dejaste hacer esto? Y hoy día estaba justamente privado de libertad por las acciones incorrectas que él había tomado. Bueno, agradecemos su atención, amable oyente. Nos vamos a encontrar nuevamente en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Usó Dios alguna vez experiencias dolorosas y aún desconcertantes para humillarle y traerle cerca de Él? ¿Qué aprendió de estas experiencias que, idealmente, le asegura que no pasará por ellas otra vez? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.